Dame un besito de tu boca nada más. Dame un besito que yo te quiero gozar. Un beso nada más es lo que quiero.